intermediarios. ¡Vamos! Fuera intermediarios de todo intercambio por productos necesarios que varios pasos encarecen el mercado, y así agricultores y productores se ven amenazados. La industrialización abarca demasiado, máquinas hacen más trabajo y más barato para productores con grandes saldos. Imposible competir con precios tan bajos, cultivos transgénicos by Monsanto, luego expuestos en supermercados mucho más caro. Te subes al carro, colas de caballo, todos van por el mismo saco. Te quedas parado por miles de productos variados, cultivados, fabricados en países que están siendo explotados, con campos de soja sembrados, campos que a los años se quedan desolados, pozos que se van secando, son contaminados por empresarios que les suda el nabo. Calla miseria y hambre a su lado, mientras esté la Organización Mundial del Comercio apoyando su práctica de saqueo a países endeudados por guerras que gobiernos provocaron, pero el pueblo paga el pato mucho más gordo y más alto. Sigue rey negocio asegurado, chacho, buitres carroñeros en las alturas observando. Somos la carroña que venían buscando, son los intermediarios, los que manejan los diarios, son ellos, con anuncios publicitarios, están en todos lados, pero la huerta está bajo el asfalto, y la muerte en tu curo esperando, dándote un tiempo que pronto habrá estimado, che, coge por el mango la sartén, no llegas a fin de mes, no llegas a coger el tren, te pesa la vida que no puedes sostener, ves, no sabes qué hacer, somos muchos, pero no perres, che, hazte entender, no vale la pena depender, es la pena que te condena, el querer más poder que no vas a tener, porque alguien algo tiene que perder, debes aprender a hacer las cosas por ti mismo, andar por un arcén pero al filo del abismo, que se crea por el clasismo, tu lugar, tu posición y punto seguido, porque tú puedes cambiarlo, chico, habla con tus vecinos y amigos, rostros amargos en un mundo jodido, podrido por medio de los ricos, ellos marcan el camino que nosotros seguimos, elige tu destino, con dinero no hay comercio justo, el trueque salvará nuestros culos en un momento oscuro, a Cooperativa Alma Troque yo me uno, buscando el cambio oportuno, si tú no, no me pongas muros. Te darás cuenta cuando no tengas ni un puto duro. Los intermediarios te sacan el jugo, dales duro, que de tío tienen su lucro. Caín de PK en ellos escupo.